en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 y la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en www.cuerpocorazoncomunidad.org. Y también estamos transmitiendo en vivo por la página de Facebook de Cuerpo, Corazón, Comunidad. El tema de hoy es meditación como medicina. Les comparto el pensamiento de hoy que dice: en lo que piensas, te conviertes. Lo que sientes, lo atraes. Lo que imaginas, lo creas. Soy la doctora Marta Guerra, terapista, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas sobre cómo poner en práctica la meditación para su sanación. Pueden marcarnos al 415-455-0102. Y bueno, vivimos en un mundo ocupado en el cual la demanda de la productividad es alta, con poco énfasis en nuestro cuidado y bienestar. Doctor Víctor Vidal, inspector de la Seguridad Social, nos dice que el estrés es el mayor problema para la salud pública, ya que aproximadamente el 70 y el 80% de las enfermedades están relacionadas directamente con el estrés. En programas pasados hemos cubierto el tema del estrés y la conexión que tiene con nuestro cuerpo. No todo el estrés es malo. A corto plazo puede motivar y activar el organismo, pero cuando el estrés es tan abrumante que interfiere con nuestro funcionamiento del ámbito laboral o familiar, pone en riesgo nuestra salud y bienestar. El estrés crónico contribuye en gran parte a nuestros problemas para dormir y debilita nuestro sistema inmunológico, lo cual nos pone en riesgo de enfermarnos más. Se han realizado diferentes estudios científicos sobre los beneficios de la meditación, los cuales demostraron que esta práctica ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y a reducir estrés, ansiedad, depresión y problemas de concentración y memoria. Estos beneficios contribuyen a que la meditación sea integrada dentro de los procesos curativos, como lo son la medicina o tratamientos psicológicos. Y es que la meditación es un acto de concentración en el cual conectamos nuestra conciencia con nuestros pensamientos y lo que estamos sintiendo en el momento presente. Pero, ¿cómo podemos integrar la meditación en nuestra rutina si siempre estamos ocupados? ¿Cómo poner en práctica la meditación aun cuando sentimos que no tenemos tiempo? Y bueno, en el programa de hoy hablaremos sobre cómo atender nuestro bienestar por medio de la meditación, y que esto no significa que vamos a dejar de trabajar o de atender nuestras responsabilidades. Así que invitamos sus inquietudes e interrogantes llamando al 415-455-0102 o escribiendo sus mensajes o comentarios en la página de Facebook de Cuerpo, Corazón, Comunidad. En el estudio hoy contamos como consultoras con dos colegas mías, las casi doctoras Rosemary Puerto y Alena Gittins, que son terapistas en salud mental y recuperación del Condado de Marin, quienes al igual que yo trabajan con la doctora Marisol, así que un saludo a la doctora Marisol. Es un placer tenerlas con nosotros el día de hoy. Elena. Saludos. Ok, hola Elena. Hola. Muy bien. Y Rosemary. Hola, buenos días a todos. Bienvenidas casi doctoras Elena y Rosemary. Bueno, vamos a empezar. Así que, ¿con qué les gustaría abrir la conversación sobre la meditación y atención plena el día de hoy? Rosemary o Elena, ¿quién quiere empezar? Yo puedo empezar para hoy. Entonces, yo quiero abrir esta conversación como a decir que meditación o atención plena que tenemos como diariamente tenemos que comer o dormir, que es una práctica que tenemos que hacer diariamente para ser como maestras o maestrías de meditación o atención plena. Para mí, yo específicamente yo practico atención plena en vez de meditación, y sí hay como unos diferencias entre meditación y atención plena. Okay, muchísimas gracias por eso. De hecho, traes un buen punto al que ahorita regresamos. Perdón, para hablar sobre esa diferencia de la que estás hablando. Así que, Elena. Sí, hola. Para mí la meditación es algo que cada persona de cada edad puede practicar. Y me encanta la meditación como una práctica para la vida, porque hace aumentar la relación con tú mismo y con otras personas y con la naturaleza también. Y esa manera que ayuda cómo respira, cómo funciona y todas nuestras acciones en cada día. Todas nuestras acciones en cada día. Creo que lo que ambas casi doctoras Elena y Rosemary nos dicen es que para practicar la meditación no necesitamos estar en algún estudio, no necesitamos estar en alguna ubicación específica para poder meditar. Uh-huh. ¿Sí? Para mí, mi lugar favorito a hacer la meditación ahora es en mi carro, porque ahora tengo 40 miles de mi casa, entre mi casa y mi trabajo. ¿40 millas? Sí. Pues cada día estoy en la calle para 2 o 3 horas o más. A veces es 4 horas. Y es un poquito difícil. Y la meditación ayuda a enfocar el camino y también ayuda con la ansiedad y el estrés que ocurre cada día cuando es muy temprano por la mañana o tarde después de mi día. Y me calma es una forma a prestar atención que es no es difícil, no necesito muchas cosas. Yo me pongo en tu lugar, Elena, y me imagino manejando todos los días 40 millas. 80 millas cada día. Pues es 40 por la mañana y 40 por tarde. Wow, es bastante manejar. Y creo que en la clase del manejo del enojo aprendemos que una de las situaciones en las que podemos sentir más estas emociones, sí, de frustración. Todas las emociones. ¿Y cómo en vez de sentir, o en vez de enfocarnos en tengo que manejar todo esto, uh-huh, hay mucho tráfico, voy a llegar tarde, en vez de enfocarnos en eso, haces el cambio consciente, uh-huh, y meditas? Uh-huh. para mí es tengo un cambio. Puedo sentar en mi silla, en el carro tengo mucho frustración y enojo, o puedo hacer algo diferente. A veces es abrir mis ventanas o cerrar mis ventanas y usar la música por la radio o por mi tele para ayudarme. O en silencio, porque a veces no necesito nada más. Y es un momento para mí y el coche y nadie más. Y es un momento para mí a decir, ¿qué necesito ahora? Es poner en pausa sí. todo lo que está sucediendo a tu alrededor para poder sí. enfocarte en ti y qué es lo que necesitas en el momento. Sí. Creo que algo muy importante que estás también comunicando, Alena, es que no necesariamente significa que no te enojas o que no sientes frustración. Es que simplemente lo reconoces estos sentimientos por lo que son, uh-huh. los aceptas sí. y haces ese cambio consciente. Sí, sí. Muy bien. Rosemary, ¿algo que quieras añadir? Sí, lo que estaba diciendo doctora Gittins sobre, es que estamos viviendo en una sociedad que está tan rápido. Tenemos que hacer cosas, yendo a varias tiendas, a citas, escuela, lo que sea. Y es diariamente hay muchas cosas que a pensar, a hacer. Y la atención plena es como ser en el presente, que no estamos enfocando del pasado y no estamos enfocando en el futuro, que solo que estamos presente para hoy. ¿Qué suena? ¿Qué está mirando ahorita enfrente de nosotros? Es como, yo quiero describir que es como un descanso de mi mente. Mm. Es un descanso porque cada vez tenemos que ser como rápido. Pero tenemos que cargar nuestras pilas, ¿verdad? Y en hacer eso, esta es una forma para cargarnos, ¿no? Para tener más energía para este diariamente mm-hmm. que está rápido. Uh-huh. Definitivamente me gusta cómo lo describes, Rosemary. Y sí, o sea, creo que otro punto muy importante que estás haciendo es que no significa que vamos a dejar de trabajar, no significa que la vida va a ser menos estresante, porque hay cosas que definitivamente están fuera de nuestro control. Pero cómo aceptar eso y, al igual como decíamos con Alina, hacer esa decisión, tomar esa decisión consciente de darte un tiempo a ti misma, ponernos en pausa uh-huh. y poder darnos ese tiempo para hacer para ver cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que está pasando con nosotros mismos en el momento presente. Porque el pasado uh-huh. ya pasó uh-huh. y el futuro, pues, como mi mamá dice, de aquí a allá pueden pasar muchas cosas. Uh-huh. Entonces, Alena, ¿hay algo que querías comentar? Sí, para mí la realidad es que me encanta mi vida más cuando estoy practicando la meditación. Y yo, hay una diferencia entre la Alena que está aquí cuando estoy practicando y la Alena que no está aquí cuando no estoy practicando. Y es muy diferente. Tengo más paciencia, tengo más espacio para cada cosa, cualquier cosa que ocurre. Puedo dormir mejor, puedo concentrar más o mejor. Y es más, es una vida que sí hay estrés, pero no es como, no puedo funcionar con todo el estrés en mi vida. Y es muy diferente. Y quiero dar a otras personas la oportunidad a probarlo porque es un poquito difícil a empezar algo diferente. Es un hábito. Así es. ¿Sí? Y algo muy importante es que, o sea, existen se han hecho estudios de cómo la meditación impacta nuestro cerebro. Uh-huh. Y por ende, muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, yo en mi terapia, dando terapia con mis clientes, sí me dicen, doctora Marta, ¿cómo le hace usted con todo el estrés de estarnos escuchando y nuestros problemas? Y para mí también es muy importante esta práctica de la meditación. Pero bueno, hicimos le preguntamos al público a ver qué es lo que saben de la meditación. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dijeron. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Qué sabe usted sobre la meditación? Bueno, para mí la meditación, pienso, hay maneras, formas de pensarlo, porque nosotros pensamos en la meditación para nosotros es descansar, relajarnos y pensarlo en lo positivo. ¿Qué sabe usted sobre la meditación? Bueno, pues yo pienso que meditación es como meditar en algo sobrenatural y pensar en algo diferente, como relajante. ¿Qué sabe usted sobre la meditación? No mucho, pero sí sé cómo puedes tratar de buscar ayuda para hacer ejercicio, a tener como una terapia, hablar con alguien, y eso ayuda mucho a relajarte o simplemente darte un día, un gusto para ti, estar en tu casa, un baño, poner música y pensar en cosas que puedes cambiar y no puedes cambiar, o simplemente pensar lo que estás haciendo bien para ti. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102, 415-455-0102. Okay, bueno, wow, nos definitivamente algunas diferencias en lo que estábamos explicando ahorita, pero algunas creencias que a mí también con mis clientes, cuando estoy hablando de cómo podemos introducir la meditación o las prácticas de atención plena en nuestra terapia, el tipo de preguntas que hacen, oiga, pero la meditación es estar practicando otra religión. O como alguien mencionó en la entrevista, preguntaron que si era algo sobrenatural. Entonces, ¿algo que quieran comentar? Sí, Rosemary. Como hay varias medicinas o medicamentos para varias condiciones, como hay varias medicinas para depresión, para ansiedad, oh my goodness, también hay medicinas por otras condiciones como diabetes, alto colesterol y también alta presión. También, pero fíjese que no hay un medicamento física, una pastilla para el estrés. Todo es más específico que como hay un para depresión, ansiedad, cosas así, pero no hay una pastilla solamente para el estrés. Es porque es algo que está pasando en nuestra sociedad. Uh-huh. Y la atención plena o meditación, lo que prefiere, es el medicamento, es el meditación o atención plena, uh-huh, porque no hay una pastilla para estrés, esta es la pastilla. Uh-huh. Así es, y como a veces por no tener esa pastilla, como dice la casi doctora Rosemary, ¿cómo a veces podemos elegir la automedicación por medio de el alcohol o de algunas sustancias? Y qué bueno que mencionaste lo de la ansiedad, Rosemary, de los beneficios que tiene esta práctica, porque en la línea tenemos a José, que está en la línea y tiene una pregunta. Veamos, señor José, buenas tardes, bienvenido. No es tarde día, ¿verdad? Ay, es todavía temprano, así es, me estoy adelantando una hora. Sí, bueno. Antes que nada, felicitarlos como siempre. Yo seguido los escucho, pero a veces no entro, pero siempre la escucho y es un programa muy hermoso, muy lindo. Gracias. Muy sustancioso. Y bueno, en primer lugar quisiera hacer un comentario en relación a lo que se dice, según algunos estudios, que es la meditación. Se dice que nosotros tenemos aproximadamente 64,000 pensamientos en 24 horas, lo que es un día, lo cual trae a nuestro sistema neuronal y nervioso vueltos un desorden en nuestra mente. Y se dice que la meditación, utilizándola bien, entra a nuestro cerebro y hace cierto surco, ordena y hace espacios en nuestra mente para tener una calma. De ahí viene que, como dice ustedes, la droga no autorizada como la marihuana o el alcohol, la toma aquel individuo para calmar únicamente en el momento en que está drogado o alcoholizado, pero vuelve a su realidad y el problema existe. Hoy se la pastilla relaja los nervios, que es una droga autorizada. Se dice que la meditación es mejor que una droga o que el alcohol, porque hace surcos en la mente y si sabemos utilizar. Sí, definitivamente tiene toda la razón. Y el impacto, ¿verdad?, que estábamos comentando hace rato, de cómo la meditación ayuda, impacta el cerebro. Y sí, por cuestiones de la ansiedad, claro, ¿qué es la ansiedad? O sea, son pensamientos y pensamientos abrumantes sobre el futuro, algo que todavía no sucede, algo que en realidad está fuera de nuestro control. Entonces, ¿cómo podemos reducir la ansiedad o el estrés? Por medio de la meditación. Y usted comenta lo de la respiración, lo del señor José, lo perdimos, pero ya está nuevamente en la línea. Oh, gracias. Okay. Entonces usted menciona de los pensamientos. Entonces, sí todo el día estamos pensando sí. Diferentes cosas. Y una de las cosas que yo le explico a mis clientes es que cuando prestamos atención, cuando nos enfocamos en nuestra respiración, que se siente, cómo se siente cuando estamos inhalando, qué es lo que siente el cuerpo cuando exhalamos, simplemente ahí ya le estamos dando una tarea a nuestro cerebro para que en vez de estar pensando y pensando y pensando, se va a enfocar en la respiración. Y eso es esa es la meditación. Sí. Alaina, ¿tú querías comentar algo? Sí, sí. Gracias al señor José para sus comentarios. Estoy de acuerdo con ti que la meditación es otra forma de ayudar con estos pensamientos. Y como la doctora, la casi doctora Rose, el estrés es un parte de nuestras vidas. Y la meditación es una manera de enseñar a nuestros cuerpos y nuestras mentes a cómo sobrevivir mejor. Y es una manera a ayudar a tu cuerpo a lentar y bajar cosas que son muy rápido o un poquito más estresada de la vida. Y en su manera, sin alcohol o marihuana, otras cosas como así, que es natural y más efectivo, y tener resueltos que son para toda la vida. Así es, porque el problema siempre va a estar ahí, ¿verdad? Usemos la sustancia o no, la medicina mágica o no, el problema, como dice usted, a final de cuentas va a seguir ahí. Entonces, ¿cómo podemos entrenar a nuestro cerebro para que no se enfoque nada más en lo que está pasando o en el problema? Gracias, Alaina. Rosemary, ¿algo que quieras añadir? Sí, es que cuando estamos meditando o haciendo atención plena, es que en este, hoy en día, hay dolores como condiciones, dolores crónicos, dolores físicas. Y no, a veces no tenemos control en los dolores, pero con atención plena o con meditación estamos minimizando el sufrimiento que viene con el dolor, porque hay dolor y hay sufrimiento, y la meditación es para minimizar el sufrimiento. No nos vamos a quitar todo el dolor, pero sí podemos controlar un poco cuánto sufrimos. Y dónde poner la atención. Me encanta, definitivamente. Muchísimas gracias. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Comadres, ayer la clínica me encontró con la presión alta y la doctora me recomendó que hiciera meditación. Pero si tú eres cristiana, eso de meditación no tiene que ver con otras religiones. No, yo creo que lo que te están recomendando es lo que me está enseñando mi terapista para la ansiedad. A saber, pues, también me dijo que tenía mucho estrés, como si yo no lo supiera. ¿Y no te recito medicinas para la alta presión y el estrés? Comadre, la religión y las medicinas ayudarán, pero la terapia y la meditación también pueden servirte, como a mí. Mira, ese es el número de mi terapista para que te expliquen. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Positivo. Nosotros sabemos a través de la práctica de atención plena que el objetivo de la misma es desarrollar y cultivar una manera particular de poner atención al momento presente de una manera sin juicios, sin reaccionar automáticamente ante lo que está sucediendo y también con una actitud de aceptación. No estamos tratando de ninguna forma al practicar atención plena de cambiar lo que nos está sucediendo. Mientras que cuando tratamos de incorporar pensamientos positivos a nuestra vida, pues ciertamente lo que estamos intentando hacer es sustituir a lo mejor un estado negativo o alguna emoción negativa con algo positivo. Esto por sí mismo no tiene nada de malo. Simple y sencillamente lo que tratamos de hacer en la práctica de atención plena es apreciar las cosas tal y como son, sin necesidad de cambiarlas, sin necesidad de hacerlas diferentes de como son. Entonces, en ese sentido, pues no hay ninguna posibilidad de fallar al practicar atención plena. Ya sabemos que cuando practicamos de esta forma, pues evidentemente nuestro estado de ánimo tiende a cambiar, tendemos a tener una sensación mucho más pronunciada de bienestar interno, por no hablar pues de los beneficios incluso a nivel físico que llegan a darse a través de esta práctica. Todo ello, por supuesto, a través de comprobado a través de investigaciones científicas en muchas partes del mundo. Wow, mucha información. Y al principio del programa mencionó la casi doctora Rosemary de que la diferencia entre atención plena y meditación. Así que muy informativo esto que acabamos de escuchar. ¿Cuáles son sus reacciones al escuchar esto? ¿Algo que quieran añadir? Casi doctora Alina. Sí, Quiero regresar al comentario de la novela que dice que la religión y las medicinas ayudaron, pero la terapia y la meditación también pueden servirte. Y quiero regresar a este punto porque es muy necesario en nuestra comunidad entender que hay cosas que ayudan a nosotros. Y la religión y las medicinas son parte de eso. Pero la terapia y la meditación son otras partes de este tipo de medicación. Y no es, la meditación no es una forma de religión, pero es una forma de hacer o entrenar tu cuerpo y tu mente a enfocar a cosas específicas en este momento y ayudarse. Y no es solamente para respirar y respirar profundo, pero es cómo camine. cómo manejo, cómo limpiar la casa, cómo hablar sobre tus pensamientos y sus emociones. Y es una manera de vivir, que no es solamente como los hippies. Y estoy sentando y respira y pensar del sol y de cosas buenas. Pero no es más que eso. Es una manera de hacer alguna cosa en un momento y vivir en el momento, solamente en el momento, no en pasado o en futuro. Y hablas de definitivamente es algo que podemos hacer. No necesariamente necesitamos estar en algún lado o en algún cierto tipo de posición. Simplemente prestar atención al momento presente. Y se puede hacer la práctica, como la mencionas, una práctica informal, donde es prestar atención a todo lo que está pasando en nuestro entorno, o la práctica formal, donde existe una persona que está guiando la meditación. De hecho, queríamos compartirles, si buscan en YouTube, pueden encontrar varios ejemplos, ejemplos de meditación guiadas por alguien que tiene experiencia con esto. Y algo que quería añadir es, todo suena muy fácil, prestar atención al momento, pero ¿es fácil? No. ¿Casi doctora Rosemary? No es fácil, es algo que yo como casi doctora, yo todavía estoy como practicando, y yo no soy como un master, un maestra de práctica, pero no es el destinación, es el práctica, el camino que viene con su práctica. Otra cosa que yo quería decir es, atrasando un poco al tema de religión, que la meditación no es una religión específicamente, pero la meditación y atención plena lleva viene de una práctica de espiritualidad. No es religión, es espiritualidad, y hay una diferencia en esos, porque sí podemos ser como cristianas, pero también hacer prácticas espirituales. Muy bien. Muchas gracias por eso, Rosemary, porque a veces existe ese concepto de que tenemos que, de que es parte de alguna, que tenemos que cambiar de religión, vaya. Uh-huh. Pero bueno, tenemos en la línea una pregunta por Facebook. Les recuerdo también en la página de Cuerpo Corazón Comunidad, por Facebook, también ahí nos puede poner sus preguntas o comentarios. Y ahorita tenemos a Yarlín de la Florida, que está preguntando, ¿qué sugiere hacer en un momento de mucha ansiedad? Repita, por favor. La pregunta es, ¿qué sugiere hacer en un momento de mucha ansiedad? ¿Qué podemos hacer cuando estamos sintiendo mucha ansiedad? Primero, respira y pausa. Y da tú mismo un poquito de espacio. Pregunta a tu propio mismo, ¿qué es el problema ahora? ¿Qué son mis pensamientos? ¿Qué necesito? Quizás ahora necesito un poquito de agua, necesito llamar una amiga, amigo, una terapista. Quizás necesitas comida, o quizás necesitas dormir. Pero a veces la primera cosa que necesitamos hacer es preguntar, ¿qué necesito ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Porque la ansiedad es una manera a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, a significar que algo no es correcto en nuestros cuerpos o en nuestra vida ahora. Y es una manera donde podemos cambiar algo muy pequeño para ayudarlos. Definitivamente, como mencionamos, no todo el estrés es malo, pero cuando existe estrés crónico es cuando se puede llegar a convertir en ansiedad. Pero bueno, tenemos en la línea un comentario que quiere hacer la casi doctora Cristal. Adelante, Cristal. que como clientes utilizan la meditación y ejercicios para respirar en algún aspecto para apoyar su tratamiento y recuperación encima de las medicaciones que ya están utilizando, que están recetados por los doctores, ¿verdad? Y en cada respecto de salud, yo dije que en el respecto de salud físico, emocional, mental o psicológico, utilizar prácticas como la meditación puede ayudar a reducir el estrés que ya estamos experimentando en ciertos aspectos de nuestra vida y en otros aspectos ayudarnos a encontrar una diferente perspectiva sobre las situaciones de nuestras vidas actuales que pueden crear estos estreses, ¿verdad? Reducir el impacto del estrés en o utilizar prácticas que nos ayuda a cuidarnos nosotros. Igualmente, físicamente, también. Así es, definitivamente, y me recuerda bastante a lo que comentaba Rosemary hace rato, que no se trata de eliminar, simplemente queremos minimizar. Aquí vamos a ponerles un pequeño audio de más información sobre la meditación y cómo podemos ponerla en práctica. Así que adelante. Inspira por la nariz, lleva el aire hasta tu abdomen, expira, toma conciencia de la postura que tienes. Fíjate en las diferentes partes del cuerpo que voy a nombrarte. Los pies, las piernas, el tronco, las manos, los brazos, el cuello y la garganta, la cabeza, la cara. ¿Qué pensamientos rondan tu mente? ¿Qué emociones puedes sentir? ¿Qué sensaciones físicas hay? Fíjate en los sonidos que puedes escuchar. ¿Hay algún olor? ¿Qué sensación hay en tu piel? ¿Contacto con la ropa? ¿Frío, calor, aire? Fíjate en tu entorno, la luz, los colores. Inspira y expira mientras sonríes. Te doy la bienvenida al momento presente. Wow. Entonces, algo que les quería recordar es que estos programas los pueden volver a encontrar. Si los quieren volver a escuchar, pueden encontrarlos en la página de Cuerpo Corazón Comunidad y también en la página de Facebook. Y este fue un ejemplo de un ejercicio de meditación guiado. Y puede ponerlo en práctica buscándolo en YouTube, por ejemplo. Y simplemente dándose el tiempo de, en realidad, prestar atención a lo que está diciendo la persona guiando, lo que implica estar presente, prestar atención al presente. ¿Algo más que quieran añadir sobre todo lo que hemos hablado hasta ahorita, casi doctora Alena o casi doctora Rosemary? Quiero decir que para las personas que le gustan la oración, hay una meditación, se llama la oración central, que es un tipo de meditación que incluye la religión. Y me encanta este en la terapia porque es una manera de usar los dos para ayudarte. Y quiero otras personas a probarlo. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias. Rosemary, ¿algo que quiere decir? Sí, que hay varios tipos o métodos para hacer meditación o atención plena, que puede ser en cualquier tiempo, cualquier lugar. Lo puede ser afuera, en la naturaleza, o adentro, en el donde está cómodo, en su hogar. Puede estar como esperando para un autobús y tomar un